Para mí Macri es, para él, o sea, a él le importa solamente él, que lo que supuestamente lo que ve para él es que la gente está bien. Pero él no viene a acercarse acá a la gente que se reúne todas estas noches a poder pelear por algo que es justo, y eso no lo ve Macri, que supuestamente es nuestro presidente. La gente, en pocas palabras, dice no, que ya hay más hambre. No, eso es mentira, porque no ve, no va a un barrio que la gente pobre, cuando llueve se le moja todo, se inunda. Y él no va a decir, bueno, tomate de una bolsa o un paquete de fideo para que le dé comer a tus hijos. Eso no lo hace Macri. Y la verdad que como presidente de nosotros, de todos los argentinos, es una vergüenza. La verdad que es una vergüenza total que sea así, porque él ve los ojos para él nada más, no lo ve en los ojos de la gente. ¿Por qué nosotros tenemos que estar reuniéndonos acá, trayendo a nuestros hijos? ¿Para qué? Para nada después. Porque la Argentina sigue siendo igual, las cosas no alcanzan. Hay gente como nosotros que alquilamos para poder tener un techo, porque no tenemos un techo propio tampoco. Y la peleamos todos los días. Y eso es verdad, la plata no alcanza, no tenemos a veces ni siquiera ni un té para darle a nuestros hijos. Y es lamentable ver a una criatura llorar porque tiene hambre. Y Macri no lo vea eso. Porque sí, él tiene una cobija, tiene para comer todos los días. Y había gente en Argentina que no lo tiene. Tiene para pagarse un asado. Nosotros ni un poquito de carne picada para hacer un guiso a los chicos. Nada. Y la verdad que es una vergüenza. Y con todo lo que está subiendo todos los días las cosas, la mercadería, todo no alcanza. La verdad que no alcanza y es una vergüenza. Como presidente es una vergüenza. Y aparte es un chorro, porque es un chorro porque le está robando a la gente. Y no lo vea eso. Nada que ver, la verdad, y es una vergüenza. Que yo lo veo en mi punto de vista, es una vergüenza como presidente.